un padecimiento endémico es una afección estructural en un determinado lugar. En Mar del Plata y Batán, la desocupación, el empleo informal y la precarización laboral son endémicos. Son endémicos. Radio Comunitaria de la Azotea presenta una producción a partir del aislamiento obligatorio. Sobrevivientes. Cuando la pandemia llegó, la precariedad laboral ya era endémica. Ya era endémica. Más del 28% de la estructura productiva del distrito la aporta la actividad comercial, hotelera y gastronómica vinculadas al turismo. Uno de esos rubros es el transporte. Sin embargo, en la estación ferroautomotora sobreviven decenas de maleteros destajistas. Su único ingreso son las propinas de los turistas a quienes trasladan sus equipajes. Hola, soy Cristian. Hola, soy Elio Lombardo. Somos maletero de la terminal de Mar del Plata. Vivimos de la propina. Hace más de 20 años que trabajamos este trabajo. Yo soy tercera generación. Esto lo hizo mi bisabuelo, lo hice yo, mi hijo. Acá estamos esperando alguna solución porque la pandemia nos está afectando a todos, principalmente la economía, porque nosotros vivimos de la propina y nuestra familia ya no tenemos insumo. Nos ayudan gente, entre vecinos, familia, nos ayudan con mercadería, todo, y esperando. Como todo el mundo acá aportando un granito de arena y esperando nomás. Y nosotros empezamos en marzo, ¿no? Fue que se cortó todo, se laburó una semana más, dos semanas más que todos, porque cuando se dio la cuarentena tuvimos una semana más y después, bueno, se cortó para todo igual por el tema de transporte de pasajeros. En realidad, al seguir trabajando y ver tanta gente dentro del micro, se podían contagiar también de la misma manera que lo estaban haciendo la gente que venía de afuera. Intendente Guillermo Montenegro. La verdad que tiene que ver con la responsabilidad y con la situación que está viviendo la Argentina y en particular Mar del Plata. Entendemos que lo mejor es no venir, que esto no son vacaciones, como bien lo dijo el presidente. Lamentablemente tenemos compañeros que están mal, justo trabajamos algo en la temporada, nosotros tuvimos el problema del reclamo, tuvimos 10, 15 días que no hicimos nada, no trabajamos y eso nos afectó un montón. Y bueno, y más que mal uno con lo poco que juntó en la temporada pagó sus deudas, sus problemas que tenía y bueno, le pudo quedar algo para decir, bueno, estamos tirando hasta ahora. Pero no alcanza para nadie, hay que pagar la luz, el gas, el alquiler y no se entra, no entra plata, no hay entrada de nada y bueno, hay que rebuscársela y como le pasa a toda la gente del país hoy actualmente. No alcanza para nadie. Nosotros ya nos veníamos preparando con mi familia, veníamos comprando mercadería, hice gente que nos ayudó y bueno. Cristian Medina y Elio Lombardo, maleteros. Yo tengo un par de vecinos viejitos que la ayudamos con mi señora, le hacemos los mandados. He tenido vecinos que le tuvimos que dar de nuestra comida, nuestra mercadería la tuvimos que dar. Como todos estamos iguales, tenemos que ayudarnos entre todos. Esperá que de lo peor salga algo bueno. El mueble mío ya no tengo casi nada de comida, mi heladera tampoco. No por mí, sino por mis hijos, por mis vecinos. Cuando se levante esto ya tenemos muchos problemas de deuda. Hay compañeros que no pueden pagar la luz, el gas o el cable, o por ahí que alquile y no puede pagar el alquiler. Estamos con ese problema también, que yo calculo que si esto sigue, vamos a tener que arreglar entre nosotros, hacer una reunión y ayudar al que más precise. Porque está todo mal en la situación del país como está y nosotros que estamos precariamente con este asunto. Tampoco podés salir a rebuscártela de nada porque no podés salir a la calle. En esta democracia mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Somos más de 600 maleteros en todo el país. Claro, sí, todos estamos todos iguales. Los maleteros del país están sufriendo la misma que nosotros porque todos vivimos de la propina. Justo estábamos peleando por eso, para tener algo. Y ahora, bueno, con el quilombo este que tuvimos, no pudimos, los empresarios la estiraron, no pudimos cerrar nada. Aquí decir que los maleteros quedamos todos en el aire, toda la calle, sin una moneda, seguimos la misma. Y tenemos que, cuando empecé a normalizarse de a poco, tenemos que seguir la misma lucha. Cuando empecemos a trabajar de nuevo va a seguir todo lo mismo, así que yo calculo que esto va a seguir por siempre. No quieren solucionar nada ni ayudarnos en nada. Porque nosotros vagos no somos, estamos laburando y estamos reclamando por un derecho digno de tener un sueldo por mes, una obra social, una cobertura médica. Que hoy nos pasa algo, no tenemos nada. nosotros en plena temporada por ahí nos golpeamos y tenemos que seguir trabajando. De luna a lunes no tenemos descanso, nada, por el tema que necesitamos hacer la moneda, porque vivimos el día a día. A veces trabajás bien y a veces trabajás mal, es como todo. En el invierno no hay trabajo, pero tenés que estar igual. No es que uno es vago, ¿por qué? Porque se la rebusca igual afuera, se trata de buscar el mango como todo. No se queda cómodo acá en la terminal y estamos esperando que entre un colectivo. Lo que pasa es que hay gente que por ahí que confunde las cosas, decir, ah, estoy buscando otro laburo. No, si es un trabajo, por eso estamos peleando que sea algo digno, no pedimos otra cosa. La única crisis mala que tuvimos nosotros fue en la otra terminal, en la época del 2001, que fue mal para todos. Nosotros no teníamos entrada de nada tampoco y la gente no viajaba en colectivo, porque era caro el pasaje y los micros tuvieron que bajar servicio, porque fue un año que fue malísimo para todo el país. Nosotros lo que sí pedimos, que ojalá cuando se levante esto, que se solucione el tema nuestro, de que los empresarios y la concesión de la terminal, por favor. Cristian Medina y Elio Lombardo, maleteros. Estamos pidiendo que no es mucho, no estamos pidiendo amenazando a nadie, ni somos ni atrevidos, ni le faltamos respeto a nadie. Nosotros lo que queremos que nos reconozcan y que alguien se haga cargo y que nos dé una mano para no pasar esto lo que estamos pasando hoy. Porque es feo, está bien que hoy la están pasando mal hasta los mismos que están en blanco, las mismas empresas que son grandes están mal, porque hay que ver cómo sigue después de esto la economía del país, y yo calculo que todos están pasando mal. Pero bueno, nosotros ponele, si tuviéramos reconocido, estaríamos en blanco, estaríamos cobrando por lo menos algo por mes, vos sabés que algo seguro tenés. Sí, nosotros estamos esperando que por más que abra la economía, abra las puertas, todo el trabajo, vamos a seguir luchando. Del mismo modo que quienes mantienen la higiene en los baños de la terminal, los maleteros están ahí desde el arribo del primer micro y se mudaron cuando la terminal se trasladó. Pero recién ahora están en la lucha por dejar de ser trabajadores informales para que las empresas y la administración de la ferroautomotora los registre y blanquee. Está claro que los más débiles en materia laboral padecieron más el aislamiento. No son héroes, son sobrevivientes. Informe especial de Radio Comunitaria de la Azotea.